Pues eso, pues empezamos ver, fuerte siguiente. Hoy haciendo amigos en la podcastfera, porque vamos a hablar de... Espera. ¿Qué? Que no estoy grabando. Joder, Pablo. Eso ya es un inicio, macho, es que no me das la clave de comienzo. No hay clave, esto se graba todo. Te había quedado cojonudo. Ya, tío, es que coartas mis habilidades, Pablo. Venga, dale, no tengas cuento. Hola, somos Luis Rubio y Pablo Revuelta, esto es Podcast al Tuntún. Pues empezamos fuerte hoy. Vamos a hacer amigos en la podcastfera, porque vamos a hablar de los podcasts o nuestros podcasts 2016, ¿no? Efectivamente. Y pues bueno, vamos a hablar de sorpresas buenas, sorpresas o decepciones no tan buenas, y luego un poquito de espinitas clavadas, podcasts que queremos escuchar y que no ha podido ser y que ya quedan de cara a 2017. Entonces, ¿qué? ¿Quién empieza? Pues bueno, yo decir aquí un poco a... Realmente yo he empezado en esto los podcasts, como quien dice, hace 2 días. Todavía recuerdo cuando me metiste ahí la espinita, me metiste el gusto y empecé. Y esto ha sido pues realmente hace 1 año y algo. Con lo cual casi todos los podcasts que escucho yo son en 2016. No, sí, te ha pasado el efecto... El efecto este podcasting, que es que pasas de no escuchar nada a escucharlo todo. Porque encima esto es como un árbol, realmente solo se ramifica. Yo ahora mismo tengo una cantidad de cosas que quiero escuchar y no he empezado todavía, increíble. Porque no tengo tiempo para escuchar todo lo que quiero. No, es que es imposible. Y más si cuando estás haciendo ciertas tareas que además a lo mejor requieren más atención y no puedes tener un podcast de fondo o algo, cosas así, pues se hace complicado. Y bueno, y este año es que ha estado movido además, porque ha habido muchas cosas interesantes. Así que no sé, dale tú si quieres. Y nos vamos alternando. Pero empezamos por los que sí, por los que no. Va, por los que sí. Vamos a hacer amigos primero y luego ya los enemigos poco a poco. luego ya echamos a unos cuantos. Pues, vale, como decía al final, casi todos los que yo he escuchado son de 2016. Alguno empecé en 2015 y realmente... Estos que empecé en 2015, muchos de ellos no han dejado de sorprenderme en 2016, con lo cual los voy a traer igualmente a la sección de los likes, digamos. Porque, bueno, así que yo haya traído, tengo unos cuantos, sí. Primero del que me gustaría hablar, bueno, digamos, voy a sacar a Catástrofe Ultravioleta de esto porque no han hecho podcast en 2016. Yo lo descubrí por ti en 2015 y fue increíble, pero no vamos a hablar de esto. El que os voy a traer aquí es un podcast que escucho todas las semanas, es, bueno, semanal obviamente, se llama Ración de NBA. Para todos los que sigáis un poco el mundo de la NBA, e incluso aunque no sea NBA y os guste el baloncesto, os lo recomiendo, es un podcast súper entretenido. Lo hacen un par de colegas, Chechu y Javier. Chechu tiene algún otro podcast, tampoco está mal, pero este es el que se lleva la palma y la verdad es que es el... Para mí es el paradigma de lo que tiene que ser un podcast. Empezaron sin ninguna pretensión, simplemente por hablar de baloncesto, intentar llegar al mayor número de personas posible. Y simplemente, pues, la estructura del programa era muy, muy sencilla al comienzo, ¿no? Al final es un termómetro de cada conferencia de la Liga NBA. Primero empezaba hablando, cada uno de ellos lleva una conferencia, y empiezan hablando un poco de lo que, cómo ha ido la semana, los partidos, qué equipos están más arriba, los jugadores y tal. Hacen un, pues ellos sacan un quinteto por cada conferencia de los que consideran que son los mejores jugadores, y lo hacen de una forma, ya te digo, muy, muy desenfadada, muy entretenida. ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? Pues que han llegado a hacer cosas para mí increíbles. Casi todas las semanas son número uno en iTunes España en la categoría de deportes, cuanto número de descargas, reseñas, valoraciones, lo cual me parece flipante para un podcast que no tiene ningún tipo de publicidad ni entrada de dinero, es totalmente amateur. Este año han hecho ya creo que la tercera o la cuarta edición del programa en directo, lo llaman Ración de NBA Live. Este año ha sido en un teatro creo que en Colón. Yo no pude asistir, pero tuvo que estar muy bien. Allí se juntaron como 60 oyentes, más ellos, grabaron el podcast en directo con colaboraciones y tal, lo cual no deja de parecerme increíble porque todo esto al final se basa en buenas intenciones de oyentes. Un oyente aficionado pues tiene un amigo con un teatro, consigue que le cedan la sala durante un día en verano, van todos. Me parece increíble. Y no pueden hacerlo más porque uno de los dos vive en Estados Unidos, entonces es complicado. Lo bueno de que viva en Estados Unidos es que han conseguido otra cosa que me parece increíble, y es a base de pues un poco contactos, informarse, pedirlo, han conseguido para determinados partidos, consiguen acreditaciones de prensa y entran a los partidos, te hacen una crónica desde dentro, te lo cuentan en la sección que llaman Hasta la cocina, y lo mejor de todo es que cuando termina el partido van a los vestuarios y consiguen alguna entrevista con algún jugador, y a mí me deja impresionado porque ahora en octubre estuvieron los dos en Estados Unidos, hicieron una ronda con un montón de partidos y en casi todos consiguieron muchas entrevistas. Al final hay muchos jugadores hispanos y si no también pues hacen entrevistas en inglés, pero estuvieron hablando con un montón de jugadores y la verdad es que la calidad de las entrevistas con ellos, de las preguntas, de cómo los jugadores responden y tal, me pareció flipante que un podcast amateur llegue a eso. Joder, pues mira que a mí yo la NBA no la sigo mucho, pero me están dando ganas de suscribirme, tú. Es muy entretenido. A mí yo todas las semanas ya te digo y me lo paso genial. Venga, tráeme tú otro. Bueno, pues yo voy a poner igual un poquito en contexto como tú. Yo empecé en esto de los podcasts hace un montón, no sé, lo mismo 4 o 5 años ya. Y aún así, bueno, soy relativamente novato, porque, bueno, hay gente que lleva incluso haciendo podcast 10 años. Pero bueno, yo empecé con lo típico, Iker Jiménez y compañía, La Parroquia del Monaguillo y todo ese tipo de programas que eran programas de radio que luego se subían en audio, pero bueno, como era lo que más escuchaba en iTunes, pues yo tiraba de ahí, claro. Que con el iPod pues era como lo escuchaba. Sí. Y bueno, pues ya pues estos años tengo mis podcasts que escucho más habitualmente, pero este año la verdad que es que ha habido un montón de novedades y no sé, parece que se está empezando a mover esto del podcasting en España, porque en el extranjero y bueno, sobre todo en Estados Unidos que está muy en auge y tienen programas de una calidad brutal. Siendo solo podcast, no cadenas de radio que luego suben los audios, sino siendo puramente podcast, redes de podcast, pues aquí parece que se está empezando a mover. Y bueno, este año han salido exactamente tres redes de podcast que traigo hoy aquí, que ahora las iremos comentando, que para mí han sido sorpresa y me han gustado. O sea que va a ser un poco eso. Igualmente, Catástrofe lo tenía aquí un poco, pero sí que es verdad que se sale del 2016 porque... Bueno, aunque yo he revisitado la primera temporada varias veces a lo largo de este año, pues es un poco por el hype que tenemos y por lo que se supone que va a venir en 2017, pero vamos. Yo igual, ya me he escuchado un par de veces la primera temporada y no va a ser la última. Fue un poco una rabia en ese 2015 que se quedaron sin el premio Bitácoras, pero bueno, si la segunda temporada cumple las expectativas, puede que en 2017 se lo lleven. Pero bueno, y yo empezaría, aunque creo que aquí discrepas tú un poco, pero empezaría por destacar Podium Podcast. Ya sabemos que es la red de podcast del grupo Prisa, que en ciertos medios no ha caído muy bien, porque claro, porque tienen mucho presupuesto y tienen muchas cosas que les hace como tener, estar un escalón por encima, ya solo por presupuesto, supongo, y por la cantidad de gente que tendrán trabajando. O sea, pasamos de un podcast super amateur como el que has traído tú a, sí, algo, a algo mucho que más, son gente que tiene... que tiene... Sí, presupuesto, gente que al final es una, en cierto modo, una corporación, pero yo no discrepo contigo. A mí Podium Podcast me pareció una iniciativa muy buena y ya te digo que te traigo aquí a uno de los que traigo en los que me han gustado es de Podium Podcast y tengo varios ahí pendientes de escuchar. A mí me parece muy interesante que surjan iniciativas así porque yo pienso que el mercado de los podcasts en ningún caso es... No es que tú por consumir un podcast dejes de consumir otro, sino totalmente al contrario. Cuantos más consumas, más quieres consumir. Por lo tanto, una red así, una iniciativa así, solo me parece que va a llevar a mejor el mercado de los podcasts. Sí, yo es un poco igual, he escuchado opiniones de todas las clases, como que, bueno, sí, es que estos, claro, entran aquí con muchos medios y tal, pero luego otros es, bueno, que entren quien quiera, porque en realidad esto lo único que va a hacer es atraer gente al podcasting, o sea, gente que quiera escuchar y que a raíz de escuchar estos, que sobre todo a mí los que más me ha gustado son el rollo contar historias o audioserie, audioteatro, que hay otros ejemplos, pero que a mí, pues, por ejemplo, en uno de los que traigo, que es El Gran Apagón, por producción, me ha gustado mucho. Sí que es cierto que han pecado un pelín de... Ha subido muy bien los tres que traigo, han subido muy bien hasta mitad de temporada, o así, y luego han ido como un poco flojeando. Pero es que la producción es exquisita y está muy bien preparado. Y es que a mí escuchar podcast así, pues me gusta mucho. Entonces es eso, el que traigo son tres. No, lo que te iba a decir es que a mí me pone. Quiero decir que son... Me pasa lo mismo que con Catástrofe Ultravioleta. Es un podcast hecho al milímetro. Está hecho con mucho, mucho, mucho cariño. Y con mucho, mucho, mucho trabajo. Y realmente escuchar eso es para mí increíble, o sea, pasas el tiempo y es ver una película, es... Pero es mejor porque realmente estás viéndolo tú, te estás haciendo tú tu composición, y en ese sentido, pues, decías del Gran Apagón. Yo el Gran Apagón lo traigo en otra sección, ya te lo comenté antes, en la de quizá un poco decepción, porque no me guste, porque realmente es exquisito. Y los primeros capítulos, realmente es la primera ficción sonora que empecé a escuchar y lo encontré por casualidad, me flipó. Me flipó el presupuesto, lo bien que está hecho, los actores, cómo lo hacen, pero lo traigo un poco en decepción por lo que pudo ser y no llegó a ser. Ya te lo decía antes. En cierto modo, es hacer una temporada piloto en la que hay capítulos un pelín de relleno, en la que pues eso, es un noticiario, es como que no avanzan, no continúan la trama lo suficiente, para mí. Pero entiendo que todo esto al final es crear un hype para una segunda temporada. Sí, de hecho yo ya escuché en una entrevista de Sune que les hizo a ellos y que, vamos, que estaba clarísimo que iban a hacer una segunda temporada y más con la acogida que había tenido. Pero bueno, ¿qué es eso? Yo traigo este del Gran Apagón, traigo también el de V, Las Cloacas del Estado, pero que me pasó un poco lo mismo. Tiene un par de capítulos a mitad de temporada que te explota la cabeza porque dices, joder, qué bueno, qué trabajazo y qué curro y qué dinero lleva por detrás y bueno, y que también hacen entrevistas a gente que dices, ostras, esto un amateur no tiene acceso a hacer esa entrevista. Sí, es muy complicado. O sea, te deja un poco con el culo roto, como se dice. Y luego, otro que también he escuchado es Le Llamaban Padre, que es otra historia, así que es un poco durilla, pero la verdad que es que está muy interesante y es igual, es que la producción y todo el sonido, el cómo... los timings, cómo está planeado, cómo está contado. O sea, se nota que tiene un curro, pues algo totalmente contrario a lo que es este podcast. Sí, totalmente contrario. Pues bueno, yo la he dado a Podium, pues sigue tú con otro. Venga, ¿qué os voy a traer? Venga, voy hablando un poco de Podium, yo también traigo uno que me ha gustado mucho, no he terminado de escuchar, se llama Encuádrate. Es curioso porque justo lo empecé a escuchar al día siguiente de estar hablando contigo, que los podcasts, cuanto más largos mejor, en lo que estoy ahora. Y sin embargo, al día siguiente, pues este me lo había bajado un poco por probar, no me había fijado en la duración y realmente son episodios, ahora mismo hay, no sé qué decirte, 12 o 13. Y son, pues, el que más 15 minutos. Sin embargo, está, como tú decías, es el tiempo, el cómo juegan con lo que van a decir en un tiempo. Realmente, piensas, no ha podido ser posible que me hayan contado tantas cosas en solo 15 minutos. Y nada, se llama Encuádrate porque te habla de cuadros famosos. Yo he estado escuchando el Guernica, el Caballero de la Mano en el Pecho, Realmente es una mezcla entre... es ver un poco la historia a través de cuadros. Y en qué... pues te hablando un poco del momento histórico en el que se pintó el cuadro. De un poco la vida del pintor, de técnicas, de lo que se quería transmitir. Tiene algunas partes de ficción sonora en la que simulan momentos en la creación del cuadro, entre el pintor, otros personajes. Está muy, muy bien hecho y ya te digo, como a mí me gusta la historia... me parece curioso conocer todos estos datos. Hay muchos que son curiosidades históricas. Y en cierto modo también pues me entran ganas de coger e ir a ver el cuadro. De la misma forma que, como ya habíamos hablado alguna otra vez, con Catástrofe Ultravioleta y el cuadro del Los Hormiguero, pues me entran ganas de ir al Prado, de ir al Reina Sofía, de verlos. Y lo haré próximamente. Sí, porque te pone un contexto sí. De algo que tú no tenías antes y dices, joder, a lo mejor he estado 4 o 5 veces en el museo y lo he visto y me gusta el cuadro, pero no sabía todo eso que había detrás de él, ¿no? Pues de los que he escuchado especialmente recomiendo el de Van Gogh, que habla de un cuadro que se llama Café de Gas, de los fusilamientos de mayo de 1808 y el del Guernica. Esos me quedan varios que todavía no he escuchado y, o sea, lo haré próximamente. Pero vamos, de los que he escuchado, esos tres me han gustado mucho. Y nada, cuando tú quieras, me traes el siguiente. Pues yo voy a traer un clásico que, bueno, llevan muchos años, pero además este año quiero dar especial mención porque se propusieron subir capítulos regularmente. Y lo están consiguiendo, y no es otro que Hacía Falta, que es... empezó siendo una charla de tecnología, de... bueno, Alex Barredo y Eduo, que la verdad que saben un montón de... sobre todo de tecnología, pero de todo en general. Y es una charla muy amena, semanal, que la verdad con un estilo así, muy desenfadado, y que no vamos a negar que a mí este... esto que estamos haciendo ahora va un poco por ahí, por ese camino. Coge un poco esa inspiración de esa charla distendida sobre un tema en general. Y es que es de esos podcasts que además que no puedes explicar porque no es que tengan un contenido concreto, pero tienen una conversación entre dos amigos, hablan de un tema, a veces se extiende más uno, a veces interactúan más entre ellos, pero te lo cuentan de una manera tan entretenida que yo qué sé, es que te quedas enganchado. Y luego además, pues poco a poco van incluyendo secciones que les hacen gracia o que les interesan. Ahora han metido una ronda relámpago de preguntas chorras y te la ponen al final del capítulo y que, vamos, es risa asegurada. Entonces... es uno de los podcasts que yo empecé cuando llevaban como la mitad de capítulos que llevan ahora y tiré para atrás, como se dice. Cojo, empecé y a escuchar para atrás. Y es cierto que empezaron eso, más de tecnología, pero ahora es que lo mismo te hablan de cómics o te hablan de películas te traen a lo mejor algún invitado algún día para hablar de un tema concreto. Y es que es de esos que estoy esperando cada semana porque salga, porque la verdad que es que se hace muy ameno, da gusto escucharlo. Yo ese lo tengo ahí en pendientes por recomendación tuya, pero de momento he escuchado poquito. Sí, la verdad es que el formato de este podcast es un poco lo que pretendemos hacer aquí, simplemente una charla entre amigos. Y nada, hoy hemos decidido empezar por podcast porque es un poco el hilo conductor que nos ha traído hasta aquí y gastamos bastantes horas a la semana escuchando podcast. Me parece, el formato me parece muy interesante. Venga, te traigo yo voy a hablarte ahora de... Pues mira, es uno que empecé a escuchar, que ahora lo tengo un poco abandonado. Es inconveniente para mí, que no es un podcast al uso. Es un programa de radio subido. Pero además es un programa de radio subido al estilo de la cadena SER. Es decir, de una forma muy random. Te lo ponen, te lo explotan el programa, a veces te lo ponen entero. Realmente es difícil de seguir y es un poco el motivo por el que me fastidió y que me desenganchó un poco. Se llama Negra y Criminal. Seguro que lo has escuchado, yo te lo recomendé en algún momento. Y especialmente lo que más me gusta son las ficciones sonoras o los audiolibros, digamos. Normalmente traen pues libros así de misterio, miedo y con actores te lo graban, efectos de sonido muy currados. De verdad que ha habido unos cuantos en los que sí que me metí bastante en el audio, en el relato. Y te dan ahí un poco de... pues el típico escalofrío por la espalda. Me pasaba mucho escuchándolo de noche en el coche, yo solo, y es de esto que inconscientemente estás diciendo, joder, no hay nadie más que yo en el coche, ¿no? Porque si subes el volumen y te aíslas de lo demás, como además de noche tampoco hay tanto ruido fuera, te metes mucho en el relato. Luego tienen algunas otras secciones que están bien, te hablan de criminales en serie, históricos, digamos, o reales, su vida, de cómo los pillaron y tal, y no deja de ser interesante. Pues es verdad que me lo recomendaste y creo que estoy suscrito, pero si te soy sincero, creo que no lo llegué a escuchar, así que ahora ya lo he apuntado aquí en pendientes para el 2017. Pues apúntatelo, sí, porque a mí me gusta, ya te digo, que está muy bien. No, sí, además los dos somos muy fan de las ficciones sonoras, que la verdad que es algo que no abunda mucho, pero cuando está bien hecho es de las mejores cosas que puedes escuchar. Sí, sí. No recuerdo si era de este podcast, lo estoy buscando. Hay una parte del libro del podcast que no me gusta mucho. No me gusta mucho... Lo que pasa es que ya no recuerdo si era aquí o no. Pero bueno, mira, acabo de abrir la página de Negra y Criminal en iTunes y es lo que te digo, mira. Así nada más empezar tienes del 24 de diciembre subidos 3. Uno de una hora, otro de 8 minutos y otro de 47. ¿Por qué? Porque lo han explotado. Pero lo han explotado no de una forma que sea fácil seguir. Porque, mira, del 16 de diciembre, uno de 56 segundos. Otro de una hora, otro de 39 minutos. Uno de un minuto. Otro de 17 minutos. ¿Cómo el mismo día puedes subir todos esos de esa forma? A mí eso es lo que me desengancha de un podcast. Yo no puedo seguirlo así. Sí, pero eso es muy común en las radios. Y no sé por qué, porque luego, o sea, sube el programa completo o súbelo en secciones que estén bien, pero muchas veces suben secciones sin criterio, te suben el programa completo y además las secciones y además te suben una intro y además un día te lo suben con anuncios, otro día sin anuncios. Sí. No sé, no sé por qué es algo común y yo creo que lo único que hace es un poco empañar... el podcasting, que además dices, joder, estoy escuchando un programa que tiene un contenido súper bueno, pero todas estas cosas a veces te empañan. Sí, sí, totalmente. Te empañan ese programa. Y porque ya no es eso, es que a lo mejor también tiene un horario en el que tú no puedes escucharlo y el programa te gusta igual y lo quieres escuchar y lo escuchas en podcast porque además es una herramienta que da un servicio a ese tipo de cosas, que es un poco parte de su función, pero no le dan todo el mimo que deberían, yo creo. Sí, sí. Pues nada, si quieres tráeme tú el siguiente y luego ya vemos. Yo, por no alargarlo mucho, igual quizá ya pasaría a los que tienen ahí una pequeña manchita este año. Vale, bueno, pues antes he comentado hacía falta, pero en hacía falta lo que ahora se ha englobado en otra de estas redes de podcast que dije al principio que iba a comentar, y es Qonda. Qonda es un proyecto de, si no me equivoco, de Ángel Jiménez y Luis Quevedo. Ángel Jiménez es periodista tecnológico, creo que tiene una columna en El Mundo. Sí. Y es una persona que en el mundillo tecnológico pues tiene mucha experiencia. Y Luis Quevedo ha tenido podcast científicos, es una persona brillante, tiene programa de televisión en Estados Unidos, ha tenido programa en la Radio Nacional de Estados Unidos. Y bueno, se han juntado un poco a ese deseo que tenemos muchos de que el podcasting tire para adelante en España. Y bueno, pues gente que vive en donde el podcasting está empezando a ser algo muy importante y un medio a tener en cuenta, pues quieren traer un poco esa dinámica a España. Entonces Ángel Jiménez tiene un programa que se llama Binarios, que son pues entrevistas con otra persona, otro periodista o otra experta en el tema en el que tratan esa semana. Normalmente suele ser una noticia importante de tecnología que ha pasado esa semana, pues como puede ser la keynote de Apple o keynote de Microsoft o algún lanzamiento de producto, pues ese tipo de cosas. Y yo es que los podcasts de tecnología, la verdad, que me encantan. Además, luego, pues tienen el podcast de Luis Quevedo, que se llama El Método, pero que ese, la verdad, que lo tengo en pendientes. Pero es que además, al ser una red, pues están empezando a añadir y pues un montón de los podcasts que yo llevo suscrito ya mucho tiempo, se están empezando a incorporar a esa red de podcasts. Hacía Falta es uno de ellos, Catástrofe Ultravioleta es otro, o New Game Plus, que trata de la actualidad de los videojuegos, pues también está englobado en esa red de podcasts. Y entonces yo creo que es otra de las plataformas a destacar. Sí, sí, y al Tuntún estar allí. Sí, sí. Nosotros lanzamos aquí la propuesta. Lo dejamos caer. Te iba a decir que la verdad es que sí, que yo tengo con Qonda un hype enorme. Y creo que no va a decepcionar. Creo que lo están haciendo, al menos con la entrevista que hicieron a Luis Quevedo. Esto fue Sune, si no me equivoco. La verdad es que el hype subió mucho, me parece un proyecto hecho con cabeza y por gente que lleva ya bastante y que tiene una idea diferente, tiene la idea del podcast en Estados Unidos, con una idea también con unos medios en cierto modo, ¿no? Porque aparte del conocimiento, pues el ya a partir de unos podcasts ya asentados, de muy alta calidad, contenido muy bueno. Yo creo que me parece que lo están haciendo bien en ese sentido y creo que puede ser un petardazo este año. No sé, ¿algo más que quieras decir aquí en esta sección de lo que nos ha gustado o sorprendido de 2016? Sí, bueno, yo quería añadir un par de cositas más. Una última red de podcast que por lo visto ahora están haciendo cambios porque parece ser que están empezando también a tener éxito y pues van a tener una pequeña transformación que creo que va a ser para bien, así que estaremos atentos también, que es H2O Podcast, y del cual pues el que más me ha gustado, que me lo recomendaste tú de hecho, es GoTalks. Es igual otro programa de entrevistas. No, digo que yo lo traía aquí como uno de los posibles de los que hablar, pero bueno, como entiendo que al final haremos más podcasts similares hablando de otros podcasts, y por no alargarlo mucho, pues no lo he comentado, pero sí. No, sí, bueno, yo lo comento más por el tema de la red, de H2O Podcast, que por lo que he estado viendo en las redes, pues están eso, haciendo ese cambio y que pinta bien y que lo que tienen ahora mismo dentro de su red, pues también es todo bastante recomendable, vamos. Yo me gusta GoTalks, pero tienen otros que podrían estar en mis pendientes, pero que no los he puesto, pero que... Sí, que algún día caerán. Que igual, que están hechos con mucho mimo y que tienen buena pinta. Como tú dices, ya seguramente los traeremos en algún otro episodio. Y luego también quería hacer mención al gran Josh Green, que por lo visto es una eminencia en esto y yo la verdad que no le conocía. Pero con esto de que nos ha picado el gusanillo de empezar a grabar, pues... Yo le conocí en un GoTalks, Sune y él. Y a partir de ahí, pues me suscribí a varios de sus podcasts y sobre todo al de los cursos de podcasting, que es que la verdad que ha sido una ayuda muy grande y espero que gracias a esos cursos y al animarnos a grabar, pues iremos mejorando poco a poco. Y bueno, pues quería hacer la mención porque la verdad que es un crack, vamos. Es increíble cómo lo hace todo y cómo te lo explica y la energía que tiene y el entusiasmo que pone en ello. Pero vamos a lo bueno, vamos a lo bueno. Aquí, vamos tironcito de orejas, hacer amigos en la podcastfera y dale, tira. Empieza. Nada, yo aquí decir... La verdad es que aquí... ¿Sabes el problema? Que el podcast que no me engancha, no me convence, pues normalmente lo que hago en iTunes es que borro la suscripción. Con lo cual, ahora mismo te traigo dos. Uno de ellos creo que lo traes tú también. El otro ya lo he comentado. El otro es el Gran Apagón. Y ya te digo que, como he dicho antes, es más por lo que pudo llegar a ser y para mí no ha sido. Entiendo que mi punto de vista cambiará a lo mejor cuando tenga más contenido del que ir tirando y vayan levantando un poco el cómo lo dejaron hace unos meses, la verdad. Y dime tú, que tú traerás más contenido. Sí, bueno, yo aquí tengo muchos, pero porque, como ya he dicho, yo estaba y estoy a muchas cosas suscrito y ha habido programas que pues o ya llevan muchos años y pues como todos los proyectos al final a veces pierden fuelle o luego otros que han sido sujeto a cambios ya sea por la cadena o por cosas así que pues ay me han molestado. Bueno, no es que me hayan molestado ya de por sí, pero sino que llega un momento que al final por inercia o porque aparecen otras cosas que te gustan más y porque esos cambios que han hecho te chirrían un poco, pues al final dejas de escucharlos. Yo tardo más... Te voy a decir mi punto de vista y a ver si estás de acuerdo. Realmente, a mí con los podcasts me ha pasado una cosa que no me ha pasado con ningún otro medio de comunicación, salvo que entendamos los libros, la literatura como medio de comunicación, aunque... Para mí no sigue el mismo esquema, y es que el podcast lo haces tuyo. Yo hay muchos que he hecho míos, y realmente aunque yo no conozca al locutor o locutores, es como que esperas ese contenido que está en tu rutina, que te hace el día o la semana mejor, y de repente pues que te cambie ese formato, que dentro del formato que te gusta hay episodios que te gustan más o te gustan menos, hay algunos que te marcan más o menos, pero... Cuando te cambian eso, te duele porque era algo tuyo, era algo ya tuyo de tu rutina y... Sí, y también me ha pasado no solo que ellos cambien su rutina, sino que yo cambié la mía. También. Entonces, al yo cambiar mi rutina, pues tengo que cambiar de duración de podcast, por ejemplo, o otra serie de cosas. Pero sí que es cierto que hay podcasts que, aunque yo ahora consuma podcasts más cortos, y ese siga siendo largo, si es bueno, lo sigo escuchando. Y aunque lo tenga que racionar en tres escuchas, no me importa. Pero bueno, yo el principal inconveniente, para dar ya un ejemplo, es lo que me han hecho con el podcast de Oh My Lol, de la vida moderna, de la SER. Es un podcast que ya está en su tercera temporada, si no me equivoco. y empezó siendo un programa largo, de una hora o así, y cada día de la semana era un programa distinto, y este en concreto de la vida moderna, que era de los que más me gustaba, por no decir el que más, era los lunes. Entonces era un podcast semanal de una hora. En la segunda temporada lo acortaron, le pusieron media hora. Y ahí ya me jorobó porque me sabía poco. Sí. Pero el problema de este año es que lo han hecho diario. Y dices, ostras, pero eso es bueno. O sea, si es un programa que te gustaba, lo hacen diario, eso está bien. Y sí, pero no. Porque es como todo. Es lo que dicen de... ¿Sabes eso de que te gusta la sandía tanto que la comes todos los días, todos los días, todos los días y... al final acabas harto de sandía? Pues esto es igual. Y aparte, también la sensación que me da a mí es que el que mucho abarca a veces poco aprieta. Y traer un contenido semanal es más fácil hacerlo completo, pero en un contenido diario muchas veces hay programas más de relleno, hay programas de... por mucho que sea de la cadena SER y que tengan pues un equipo grande, realmente a mí es la sensación que me da. Sí, y a fin de cuentas es humor, y esta gente, aunque son cabezas súper rápidas que te crean el chiste de donde no lo hay, y la verdad que improvisan muy bien, y aunque lleven alguna cosa planeada, se nota que los mejores chistes o los mejores gags son porque se les ocurren en ese momento, como también puede pasar con el Nadie Sabe Nada de... Sí. De Berto Romero y Buenafuente, que joder, son gente que se le ocurre la gracia al momento y porque tienen ese don. Pero esto es un poco igual, llega y al final se hace repetitivo, aunque cada día el chiste sea distinto, pues hay programa, ya tiende a haber más programas que flojean. Antes a lo mejor también lo sabía, pero como estabas una semana esperando a ese programa, pues también ese efecto no te lo daba tanto, porque dices, bueno, joder, llevaba esperándolo y al final pues me he reído. Pero claro, cuando de un día para otro tienes un programa muy bueno y el siguiente pega un bajón, pues también te mata un poco. Y luego, ¿qué es eso? Que tenemos trabajo, tenemos cosas y al final un día no lo escuchas, ya se te acumula para el día siguiente. ¿Qué pasa con eso? Que rara vez al final lo escuchas. Un día que a lo mejor se te han gastado todos los programas por escuchar y sí que lo pones, pero ya hay muchos días que... Se te junta lo que decíamos antes, que esto se ramifica y yo he pasado de empezar a escuchar uno a ahora mismo tengo sincronizados en el iPod, a lo mejor tengo 20 episodios de algunos podcasts, incluso varios episodios, porque hay algunos podcasts que los dejo escuchar un tiempo y luego me escucho en plan intensivo unos cuantos, simplemente porque me apetece, pero... ¿Qué pasa? Que cuando un podcast tiene un hueco en tu rutina semanal y por lo que sea te varían eso, pues a veces es difícil compaginarlo. Se te han metido otros podcasts nuevos, no sé, es un poco lo que me pasa a mí. No, pues es lo que tú dices, que sí, que ya sea por costumbres o porque en realidad aparece un nuevo podcast que te llena ese hueco que antes te llenaba otro, pues al final... Esos cambios hacen que dejes de escucharlo, o al menos que dejes de escucharlo con tanta regularidad. ¿Y qué, traes alguno más o sigo yo dando palitos? Yo, a raíz de lo que hemos hablado, o de lo que has dicho, me he acordado de otro. Es otro que no he traído en el de sorpresa, porque para mí no es una sorpresa, llevan ya dos temporadas. Pero sí que es cierto que aquí esto es un poco el tironcito de orejas a los programas de radio subidos a podcast de una forma regulera. Es la realidad definitiva. Yo a cualquiera que no haya escuchado este podcast se lo recomiendo ya. Yo creo, no sé si tú ya lo conocías o te lo recomendé yo, se lo he recomendado a compañeros de trabajo y la verdad es que les ha gustado mucho. La idea es muy buena, me parece un podcast muy interesante. Pedro Blanco, que es un locutor de la SER, y Yago... ¿Cómo se llamaba este chico? No me acuerdo. Es un editor de una revista que se llama Vice. La revista Vice, pues, hace reportajes de... Bueno, como dicen en el propio programa, de realidades definitivas. Son realidades que se viven en diferentes sitios de la Tierra, hechos curiosos, hechos escalofriantes, injusticias sociales, hay un poco de todo y no deja de ser algo que en los medios de comunicación tradicionales no ves. Que ya no es algo, son cosas más sutiles o más, no es la masacre en Alepo, no es una guerra, no es Daesh, no es o el ISIS, no son atentados en Berlín. Son cosas más sutiles, son realidades de lo que se vive en el sudeste asiático en cuanto al machismo y violaciones a mujeres. Son, pues, de cómo es la vida en Corea del Sur, cómo la gente concibe la vida. Ya te digo, hay muchísimas, traen tres por programa y está genial. Y la crítica que tengo es el cómo la cadena SER sube estos programas en formato podcast. Yo no voy a consumir nunca este programa en la radio convencional porque para mí no funciona ese formato de igual que no funciona para una serie de televisión en la que yo tenga que poner Televisión Española el lunes a las 10 para ver la serie, porque no tengo esa constancia, no la encuentro, no me merece la pena. Pues lo mismo me pasa con la radio. Yo no pongo los domingos a las 6 de la tarde la radio para escuchar La Realidad Definitiva y tragarme los anuncios porque no funciona conmigo. Yo escucho el podcast. Y este podcast pues está subido de una forma muy regulera. Como todos, hay programas. Sobre todo la segunda temporada sí es cierto que mejoró un poco. Sí, pero es que a fin de cuentas es un poco lo que está pasando también con la televisión. O sea, nuestra generación ya no ve la televisión, yo creo. Bueno, nuestra generación, gente mayor que nosotros también. Por eso digo, tiene tanto auge ahora mismo Netflix, Amazon Prime, HBO e incluso formatos de televisión como a la carta, como es la de Movistar o la de Orange o la que sea. Que ya la televisión tradicional yo es que no la consumo. Sí, sí, y que no tiene por qué ser un martes a las 10 de la noche cuando veas esa serie, porque a lo mejor ese día no te apetece, porque no tienes tiempo ese día o porque estás haciendo otras cosas. Y con la radio es igual, es un programa de radio a las 6 de la tarde, pero yo es que a lo mejor a esa hora no puedo o no me puedo conectar directamente a la radio, por la razón que sea. Entonces yo me lo descargo, lo escucho cuando yo quiero. Y eso va en cuanto a la radio, pero lo bueno de esto es que hay gente que hace contenido muy bueno fuera de la radio, que eso es el podcasting, que es lo brutal de esto. Es lo que al que empieza es lo que le engancha, que dice, joder, el abanico que tengo es impresionante, cada día encima puedo encontrar algo más, pero se... Te hierve un poco la sangre cuando ves un programa que te gusta y le hacen este tipo de cosas, le hacen que no está bien subido, que no está cuidado, cuando no está cuidado la parte final, porque en realidad el contenido está cuidado, lo que no han cuidado es el cómo distribuirlo. Pero si es que en este programa en concreto, en La Realidad Definitiva, he llegado a escuchar podcast en iTunes, sobre todo la primera temporada, que el podcast empezaba con el informe de noticias, el noticiario de las 6 de la tarde. Entonces empezaban a hablarte del tráfico en Madrid, de los atentados, de no sé qué, y luego ya empezaba el programa. Tío, estás subiendo a un programa en concreto, cuídate de que ese programa sea... O sea, de subir solo ese programa, que con los medios que tiene la cadena SER podría hacerlo perfectamente. Y no solo... Quiero decir, te meten los anuncios que suenan en la radio, te meten... Me parecen cosas que en las que realmente no exigen un trabajo, no... O sea, es cuidar un poco el formato de lo que estás subiendo. Es que te importe el medio en el que estás distribuyéndolo. Sí, es que escuchar ese informativo, nada más ponerte el audio, es que te descoloca completamente. Y más siendo noticias de... Por eso, son noticias de hace 3 meses, de hace 6, de hace 1 año... Claro, sí, porque a mí me lo recomendaste y cuando lo empecé yo a escuchar, lo mismo habían pasado ya 3 meses de cuando salió el propio capítulo. Que ahora lo tengo un poco en pausa, pero que en su día me pasó eso y es, joder, pues te descoloca. Es que dices, uff, este informativo, que a ver, que está bien en su día, yo quería saberlo, pero bueno, aparte de que yo leo las noticias en Twitter, pero no me entero de las noticias por la radio, o sea que tampoco, que es una cosa que cuídalo porque realmente tienes un contenido bueno, joder, deberías mirarlo un poquillo. Sí. Vale, pues para que no parezcamos aquí super paletos españoles, que solo escuchamos podcasting en español y eso, pues yo voy a traer uno en inglés, uno que además fue el boom de 2015 y que pues le quiero pegar un tirón de orejas porque la verdad que es que pues... No, miento, fue el... fue el boom de 2015 y en 2016 pues ha sido un poco el bajón. Y no es otro que Serial. Yo lo tengo en pendientes. Está entre mis podcasts de 2017. Sí, pues yo... Sí es cierto que debería escuchar más podcasts en inglés. Lo que pasa que requieren mucha atención. Estoy empezando ahora con Radiolab. Estoy empezando con alguno que tenía pendiente por ahí. Pero que bueno, que esos ya vendrán en programas futuros. Pero bueno, Serial sí que... En su día, con la primera temporada, vamos, yo me enganché brutal, porque está bien contado, está súper bien realizado, y es un poco lo que comentábamos con Podium Podcast o este tipo de cosas. Podium Podcast se nota que sabe medir el tamaño de los audios para que estés atento y lo consumas de la mejor manera. O sea, ellos no te hacen un programa de 2 horas porque saben que pierdes atención. Pues Serial fue un poco lo mismo. Semanal, te contaban una historia y... Tiempo muerto. Nos acabas de dar un tirón de orejas a nosotros. ¿Por qué? ¿Tiempo? ¿Tiempo? Dime. No digo que no estamos midiendo el tiempo, macho. Ah, no, sí, ya eso he pasado de ello. Esto es al tuntún. Suponiendo que alguien nos preste atención... No va a ser todo el rato. No, a ver. Es que eso es un... No, te explico. Dicen que hay estudios que aseguran que se mantiene la atención hasta un máximo de unos 25 minutos. Y yo creo que eso es una de las cosas que, por ejemplo, Podium Podcast lo ha seguido a rajatabla. Porque si ves programas suyos que pasen de media hora a pocos... Y Serial, yo creo que sí duran un poco más, pero bueno, andan por ahí. O sea, son cosas que están muy medidas. Sí. Pero bueno, yo en parte eso tampoco estoy muy de acuerdo. A mí los podcasts que más me gustan muchas veces duran bastante más de una hora. Sí, pero también como momento de autocrítica es cierto que no prestas atención 100% todo ese rato. También es cierto que yo... Tampoco busco eso en un podcast. Muchas veces, bueno, yo escucho principalmente el podcast en el coche yendo al trabajo y nunca tienes una atención 100% en el podcast porque estás conduciendo. Y hay veces que se te meten en segundo plano otros pensamientos que pasan a primer plano y hay un rato que no lo escuchas del todo, pero como para eso te buscas un podcast en el que precisamente no estés, pues eso... Un formato como este, algo distendido, en el que si te pierdes o no prestas atención 100% durante, pues eso, 10 minutos o 5 minutos, no pasa nada. Sí, que luego todo eso también lo dan las estructuras. O sea, aquí ya hemos avisado desde el principio que esto no tiene estructura. Y esto, pues, un día durará una hora, un día durará menos, otro día durará más. Y es un poco también hasta que nosotros encontremos... Ese tiempo que veamos a gusto. O sea, también nos lo va a dar el tiempo que tengamos para grabar o el contenido que traigamos ese día. Pero que como tampoco está súper planeado, pues va a salir un poco como salga. Pero que es que a mí también esos son los podcasts que muchas veces me gustan. El que, bueno, pues se pone a comentar un tema... Y un día se alarga más y un día se alarga menos, porque el tema lo da así o el tema no lo da así. Y bueno, y aquí también hoy la estamos liando, que empezamos a sorpresas y damos palitos y ahora estamos en palitos y hablamos de sorpresas, pero bueno, pues... Obviamente, pero porque no tenemos una... Porque esto es al tuntún. Porque esto era lo que hacíamos nosotros cuando nos juntábamos a hablar... con unas birras delante. Y entonces, no sé por qué, se nos ha ocurrido la feliz idea de que a alguien le puede interesar. Seguramente no. Te voy a poner en un compromiso. ¿Te vas a suscribir al Tuntún? No. ¿Lo vas a escuchar? Hombre, escucharlo lo voy a escuchar seguro. Mientras porque lo montes, pero lo después... vamos a tener que editar. Pero después... No. Esto hay que dárselo a gente y que dé su opinión. Y que nos digan qué mejorar y qué no. Mejorar todo. O sea, borrar y empezar de nuevo. No, pero es un poco eso, que yo no quería estructurar tampoco. Y bueno, que eso ya lo hablamos en su día. Porque tampoco teníamos un contenido muy fijo como para poder estructurar. Entonces esto es una charla y pues ya está. O sea, y con un guión mínimo, unos bullet points para ir comentando y pues cuando se acaben, pues se han acabado y ya está. O sea que, pero bueno, que al final no vamos por las ramas. Serial. Serial, la primera temporada está brutal. Yo no sé qué haces que no la has escuchado todavía. Porque tengo que encontrar el momento, tío. A ver, me pasa lo que decíamos antes. El podcast en inglés, aunque sí consumo alguno, es cierto que me cuesta más, por motivos evidentes, que el podcast en español, que lo escucho en el coche, y aunque no es que... O sea, no es por tener un muy mal nivel de inglés, si el problema muchas veces es eso, es que necesitas más atención que para un podcast en español y el ruido del tráfico a veces te penaliza un poco el entender un idioma que no es el tuyo. Entonces, tengo que encontrar el momento en el que yo pueda escuchar y consumirlo bien, en condiciones. Sí, además hay partes de Serial que joder, se hacen duras de entender. Que tiene mucha llamada grabada y ya sabes que el teléfono distorsiona. Pero bueno, aún así, la primera temporada muy recomendable y la segunda no es para nada mala. Lo que pasa que le ha pasado lo que yo le llamo el efecto True Detective. O sea, la primera temporada es tan buena que es que igualar eso es imposible. Y entonces es un poco el palito que le doy, que era el hype que había creado con la primera temporada, que fue éxito mundial. Sí. Y yo qué sé, récord de descarga seguramente. Con una historia que es que la verdad que estaba muy bien contada y enganchaba desde el primer capítulo. Y luego iba subiendo y no te pegaba bajón. O sea, acababa arriba. Y pues esta segunda temporada ya no fue mejorando, pero no te cogía desde el principio. Y es un poco esa espinita ahí que se te queda clavada de que dices, ay, joder, esperaba que fuera como la otra. Pero es que es muy difícil igualar esa primera temporada. Es muy buena, vamos. No quiero crearte tampoco unas expectativas súper... Ya lo has hecho. Grandes, pero es que... Ya lo has hecho, tío. Está muy bien. A ver. Te odiaré. Ah, ya, ahora te vas a decepcionar. Jamás te lo perdonaré, Manuel. Luego Carmena, la traerás en palitos. Pegarás el palo a mí en vez de a Serial. Habrá un monográfico de Tobitas en las orejas a Luis. Venga, siguiente. Este creo que lo compartimos por lo que hemos ido hablando. Es Todopoderosos. Sí, o sea, yo al final no lo había apuntado aquí, pero porque se me había olvidado, básicamente. Un poco es lo que hablábamos. Desde que empezaron a grabar los podcasts en la Fundación Telefónica y demás, lo que es el formato del programa ha pegado un bajón. Ha pegado un bajón en cuanto a lo que a mí me gustaba de ese podcast, que es precisamente pues cuatro frikis muy frikis hablando de un contenido que les apasiona y con un formato o no, un guión o no lo sé, pero de entrando hasta donde les apetece, en todos los temas que les apetece, diciendo todo, con cierto humor también. A mí ahora, desde que empezaron a grabar allí, pues son contenidos un poco más para todos los públicos y no consumo tanto eso. Me parece mejor el formato que tenían antes cuando grababan en el estudio este del que hablan siempre, que la verdad es que no sé cómo se llama. Sí, bueno, es que En realidad ha sido un poco lo mismo. Han tenido tres partes. La primera temporada cuando grababan en casa de Arturo González Campos. La segunda cuando pasaron a Estudios Goodin, me parece que es. Sí, algo así. Y ahora en la Fundación Telefónica, que a ver, que yo entiendo el movimiento, yo entiendo que es algo que, pues, que tiene éxito y que habrán hecho una especie de acuerdo o lo que sea, y obviamente aquí cada uno se tiene que ganar el pan, eso es indiscutible. Sí. Lo que pasa que para mí esta temporada tiene muchas luces y sombras, programas muy buenos que dices, ostras, joder, qué buen programa les ha salido hoy. Que este, la verdad, que me ha gustado. Por ejemplo, el último que ha sido sobre Richard Matheson, que la verdad, si soy sincero, no sabía ni quién era. Luego ya cuando empezaron a hablar de él, dices, ah, vale, que es el escritor de Soy Leyenda y un montón de novelas más. Y dices, ostras, pues en realidad conocía a este tío, pero sin conocerlo, que es una de las cosas que dicen ellos. Dice, mucha gente conoce a Richard Matheson, pero sin saber que se llama Richard Matheson. Pero, y ese programa está muy bien, y en las dos horas que tienen como límite, pues yo creo que lo dejaron, quedó muy redondo, pero tienen otros programas que se le quedan cortas esas dos horas, tienes unos programas en el que se enrollan de cierta manera con una cosa y al final les queda un poco cojo, y es un poco esa... Igual, que te da rabia de que dices, joder, es que me encanta este contenido y vamos, o sea, no te quepa duda que lo llevan preparadísimo, o sea, que digan que no tienen guión todo lo que tú quieras, pero ya sea porque son muy frikis y lo han leído a lo largo de su vida, han leído la obra de ese autor o han visto las películas de ese director o lo que sea, pero vamos, son cuatro genios que tienen un bagaje y una cultura increíble, o sea, eso sin lugar a dudas. Y cuando hablan de algo, hablan con conocimiento de causa, vamos, y con una rigurosidad impresionante. Y entonces es eso, es el que dices, joder, si tuvieran la relativa libertad que tenían antes, yo creo que ganaría mucho el podcast, que vale, que lo hacen en la Fundación Telefónica y tienen ese tiempo, y porque también puedes ir a verlo, que yo asistí a uno y la verdad que está muy bien la experiencia también, pero que es un poco eso. Además es que se ve la diferencia en los últimos que han subido, en el último que han subido, por ejemplo, la segunda parte del especial de Star Wars. Lo ves ese con el de Disney, por ejemplo, y es que dices, y de Disney saben un huevo. Pero el de Disney se les quedó cojo, a mi parecer. O sea, les faltó tiempo por todos lados. Podían haber hablado horas y horas sobre Disney. Y en el de Star Wars, realmente no sé si dura mucho más o mucho menos. No recuerdo ahora el tiempo que tiene el segundo especial. Pero les queda redondo. Les queda muy bien. Pues mira, la diferencia son 35 minutos más dura. El especial de Star Wars dura 2 horas y media, 2 horas y 36 minutos, y el de Richard Matheson que decías tú, 2 horas y 1 minuto. Tampoco hay tanta diferencia. Sí, no. Todos los que graban en la Fundación Telefónica son 2 horas, porque es lo que puede ser 2 horas y 5, 1 hora 55 o algo así similar, pero porque es el tiempo que tienen estipulado. Pero eso hace que... El de Richard Matheson les queda redondo y a lo mejor sí que se le queda alguna cosa en el tintero, pero bueno, no lo notas. Pero, por ejemplo, el de Disney está súper cojo. Hablan al principio de la vida de Disney, que sí que es verdad que es un aspecto que yo, por ejemplo, no conocía, pero cuando tienen que empezar a hablar a lo mejor de películas, que es algo que dices, ostras, si van a hablar de Disney, pues que cuenten anécdotas sobre cómo se hicieron las películas o... Ese tipo de cosas sí que tocan, pero... Se queda cojo. Se les quedan muchas cosas en el tintero. Y no te van a hacer un segundo especial, como han hecho con Star Wars. Porque Star Wars empezaron a hablar y dicen, vale, se nos ha ido de las manos. Es verdad que no queremos pasarnos de 3 horas de programa, que me parece estupendo, porque así no hacen como nosotros. Pero dicen, vale, nos hemos pasado, vamos a hacer un segundo programa sobre este tema. Y pues Disney a lo mejor pediría un segundo programa, pero yo dudo mucho que vuelvan con un segundo programa de Disney, por ejemplo. También hay una cosa de los... Últimamente esto ya es algo personal, pero desde que empezó a venir Javier Cansado, la verdad es que a mí me distrae. A mí no me convence. Yo no sé hasta qué punto él sabe o le dicen lo que tiene que decir, pero entre... Es un tío que no me hace especial gracia y me distrae mucho. He oído alguno, pues no recuerdo qué programa era, en el que pues básicamente se inventaba la vida del hombre. Son cosas que me distraen. Yo eso lo busco, sí busco en cierto modo un pequeño grado de humor, pero no es el humor que yo consumo. No, a mí me distrae. Sí, o sea, a mí me pasa un poco pues lo mismo que te decía antes, luces y sombras. Tiene momentos en el que te mete un recurso cómico a lo mejor muy forzado o que te saca del programa, que a mí igual, a mí me ha pasado también, como tú dices, que dices, joder, estaba yo escuchando, por ejemplo, a Juan Gómez Jurado, que te está haciendo una tesis sobre el personaje, y te viene Javier Cansado y te saca. Te saca. Pero luego hay veces que el tío se pone serio y te dice cuatro comentarios y dices, ostras, creo que entiendo por qué está aquí. Y está aquí para estas cosas, pero a veces sí que se pasa con el recurso cómico. Y bueno, que es un hombre porque tiene una clase de humor que pues en ciertos momentos yo creo que no encaja. Porque yo veo el Ilustres y en el Ilustres, por ejemplo, me hace gracia siempre, siempre. Y me río a carcajadas. Pero aquí en este podcast, por lo que tú dices, llega un momento que me ha sacado del tema. Y no sé, tampoco lo veo mal, o sea, yo creo que aporta. Pero que sí que en ciertos momentos es eso, te saca un poco y entonces ya te empaña ese capítulo, que es a lo que voy, que tiene capítulos muy buenos y capítulos que entre que no les ha dado tiempo, que a lo mejor han metido un chiste que me ha sacado de cuando estaba atento al contenido y tal, pues se ha ido un poco de tema. Pero bueno, que aún así que desde que se fue el monaguillo, que intentaron traer a otras personas también, la verdad que es de los mejores que han traído. O sea, eso sí que es cierto. Mm. Pues bueno, pues si hemos acabado con Todopoderosos. Yo creo que sí. Yo no sé si el último o el penúltimo, pero bueno, hablando un poco también del medio y de lo que hablábamos, yo quería traer Universo Iker. Pero Universo Iker no es solo esto, sino es un poco lo que ha hecho Iker Jiménez con todo su ecosistema. Yo entiendo igual, entiendo que hay intereses comerciales o lo que sea. Esta persona obviamente se tiene que ganar el pan. Está haciendo un programa en el que yo creo que el formato está bien, pero igual, la distribución es un desastre y bueno, todo lo que vino de antes a mí tampoco me ha gustado mucho. Por ponerlo un poco en contexto, o sea, yo escuchaba Milenio 3 en la cadena SER. Sé que es un programa pues que igual, que tiene sus polémicas y sus cosas, pero aunque yo no soy para nada magufo, como dicen, o sea, no me suelo creer todo este tipo de cosas, pero que la verdad que el contenido del programa me entretenía, siempre me ha entretenido y con una capacidad de análisis y de saber que pues hay a veces que dicen burradas, hay veces que se pasan la ciencia por el forro y creen mucho a lo mejor en lo paranormal o no se paran, pero otras veces sí que le intenta dar ese enfoque científico, o sea, tiene un poco de todo y la verdad que es una persona que siempre creo que se ha sabido rodear de gente muy buena de su campo y el contenido que hacía en el programa de radio es muy bueno. En el de la televisión siempre me ha gustado un poco menos, pero bueno, es que volvemos a lo mismo. La televisión es otro medio y a mí la radio, la verdad que es un medio que me gusta a día de hoy casi más que la televisión, ya sea la radio, ya sea el podcasting o vamos, pero el formato audio en general. Sí, a mí también. Entonces, supongo que por acuerdos con Mediaset o lo que fuera, pues acabó Milenio 3 de la cadena SER. Y la premisa era que con Mediaset él iba a grabar un podcast más a su rollo, en principio solo él, al final también ya va gente de su círculo, pues como puede ser su mujer Carmen Porter o otros colaboradores que iban antes al programa de radio o van al programa de televisión. Y el formato me gusta, pero tiene un problema. Y es que al principio solo se distribuía por la página de Mediaset. Al final, supongo que porque la gente se lo pidió, lo distribuyen por iVoox. Pero tú no tienes acceso a su feed. Su feed es privado. Entonces, yo que uso Pocket Cast para escuchar los podcasts o utilizo iTunes si los bajo al iPod, yo no tengo posibilidad de esos podcasts escucharlos en ninguna de esas dos plataformas que son las que yo uso para escuchar podcasts. La única manera que tengo es mediante la aplicación de iVoox o el navegador del ordenador escucharlo en iVoox. Pero iVoox, aunque es cierto que estos últimos años ha ido mejorando, iVoox es un caos. La aplicación ha mejorado, pero sigue siendo liosa, no funciona todo lo bien que me gustaría. Yo la comparo con Pocket Cast, que la verdad que estoy encantado. Es de las mejores compras que he hecho yo en mi vida, los mejores 3 euros invertidos en mucho tiempo, yo creo. Lo comparo con esa aplicación y me mata. Y iTunes, aunque es lioso también, pero los podcasts los maneja muy bien igual. Y la sincronización con el iPod, pues siempre ha sido de lo mejorcito. Y una vez que te acostumbras está bien, pero no tengo la posibilidad de escucharlo en ninguno de esos dos medios. No sé si cambiará, no sé si al final abrirán el feed o lo harán de otra manera. Supongo que ha sido por lo mismo que comentábamos, un acuerdo con iVoox o un acuerdo de Mediaset con iVoox o para el tema de monetización o la razón que sea, que es completamente comprensible, obviamente, pero que a mí me empaña porque yo ese programa es un programa semanal con una duración de las que entran en esas rutinas que nosotros hablábamos, de las que me encajan en mi rutina, un contenido que un día me va a interesar más o un día me va a interesar menos, pero yo sería un podcast que escucharía seguro todas las semanas. Pero como no tengo un acceso fácil a él, pues es que no lo escucho. Es que... ¿Y otros ocupan ese nicho? Claro, es que yo iVoox no lo... Yo la aplicación de iVoox no la uso. Y que es una plataforma... O sea, estupenda. O sea, tiene de todo. En español, hasta hace poco, de hecho, era casi lo único que había. Pero aún así, por el cómo consumimos podcast nosotros, yo creo, o por cómo somos, o sea, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero vamos, a mí es que la aplicación de iVoox no me chirría, y la web igual, y es todo como que lo tengo todo muy, muy desorganizado. A mí me pasa igual, a mí la aplicación no me gusta, me parece que está muy verde todavía, en lo que la he usado pues me ha dado problemillas, y luego por la web es que no consumo. Me da la sensación de que está mejor que la aplicación, pero yo no consumo un podcast en el ordenador. Yo consumo un podcast fuera de casa. Yo consumo un podcast yendo al trabajo o una vez en el trabajo y no tengo acceso a escucharlo desde el ordenador. O consumo un podcast cuando me voy a hacer ejercicio o yo en el ordenador no lo uso. Sí, es que es eso. Aunque esté yo en el ordenador, lo estoy escuchando en el iPod o en el móvil. Es que no lo estoy escuchando en el navegador. Y pues es un poco esa rabia que me da, que es eso. Y es igual, que es Iker Jiménez, que allá donde va genera polémica. Pero que es que la verdad que es una persona que siempre ha generado contenido como poco interesante. Sí, sí. Y que lo escuchas y dices, pues hay días que se pasan de fantástico y hay días que es... súper interesante. Pero que además el formato este es lo que digo, es que yo creo que es muy bueno porque ha ganado esa libertad que a lo mejor en la cadena SER no la tenía, porque en realidad graba en su casa, empezó grabando él solo y, como le pasa a todos los podcasters, que ha ido mejorando en calidad de producción y en cómo se graba a sí mismo y todo eso. O sea, que también se ha notado una evolución, porque los primeros yo los escuché, luego he escuchado alguno de por ahí por en medio, ahora escuchas los últimos, que ha ido añadiendo ya lo que he dicho, más colaboradores, y ha ido mejorando de calidad, pero igual me lo empaña, no lo puedo descargar, y al final ese hueco semanal que ocuparía él, pues lo está ocupando cualquier otro podcast, que con un toque de dedo en mi móvil o en mi iTunes, lo tengo. Realmente. Y ese, ya me tengo que ir a otra página web que yo apenas uso, o a otra aplicación que apenas uso, que además a veces me da un error, o no me borra los podcasts automáticamente, o sí lo hace, pero me causa algún problema, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que pasa. Pues nada, un poco por ir terminando, si quieres, pasamos a ya lo de los que queremos escuchar próximamente. Sí, sí, dale, empieza. A ver, te voy a decir los cuatro que traigo aquí apuntados para 2017. Aunque hay muchos más y los habrá, porque como he repetido ya varias veces, esto se ramifica y escuchar uno, te saldrá otro como relacionado, que te picará la curiosidad, lo empezarás a escuchar, en fin. Pues como ya he dicho, uno es Serial, otro es V, Las Cloacas del Estado, porque sí que es cierto que lo empecé a escuchar y me pareció muy interesante, pero me mató el hecho de no tenerlos ya todos subidos, porque de una semana a la siguiente, como al final tienes que estar atento, hay muchos matices, hay mucha información que te dan, hay parte que se te olvida, y a mí me dio, vamos, preferí dejarlo y escucharlo todo de golpe. Tengo otros dos, uno es Radiolab, que lo has comentado tú ya, que también quiero empezar a escucharlo, y el último es uno que me salió el otro día en Pocket Cast como recomendado, que me pareció interesante, que se llama Remarkable Lives, Tragic Deaths, es en inglés, que por lo que he estado pudiendo ver, pues te hablan de personajes que han tenido pues una vida, como dice, pues enmarcable, muy importante, y parece que ha tenido una muerte trágica, al menos es lo que dice el nombre, no sé si es trágica desde el punto de vista histórico o a lo mejor es un pues una muerte un poco... A ti es que la historia te tira mucho, ¿eh? Sí, las curiosidades históricas más todavía. Bueno, pues yo tenía dos apuntados, aunque luego a lo largo de la conversación que hemos estado teniendo he apuntado un par de ellos más, pero bueno, uno de los que tengo pendientes es Los Tres Chanchitos, que de hecho se llevaron el premio Bitácoras este año, y aunque escuché los primeros capítulos, no sé si es que no me convenció o que no estaba yo para escuchar ese contenido, pero es ciencia y humor. Empezaron este año y creo que ha pasado igual lo mismo que pasa con otros muchos podcasts, que han ido mejorando y mejorando a lo largo de los capítulos, y entonces yo creo que ahora está en ese momento en el que hay que empezar a escucharlo. Otro que apareció nuevo, que también es un poco de ciencia y sobre todo de temas espaciales, es Radio Skylab. Tío, lo acabo de ver en iTunes y me he suscrito. Le he puesto todavía que no me lo descargue el contenido, porque tengo que encontrarle un hueco, pero me ha llamado la atención. Pues han empezado este año, o sea, hace muy poquito, llevan como 11 capítulos, igual creo que semanal y rollo un par de horas o hora y media de programa, y tiene muy buena pinta. O sea, que escuché la mitad de un capítulo, pero no, como siempre, por temas de tiempo o porque estabas escuchando otra cosa, lo he dejado ahí un poco en pausa, pero vamos, estoy suscrito y ese va a ser de los próximos que escuche bastante, yo creo. Y bueno, me has recomendado Encuádrate y Negra y Criminal, que creo que Negra y Criminal ya me la había recomendado, pero no sé por qué no estoy suscrito, así que mientras hablabas ya está la suscripción hecha y vendrán en los próximos. Y luego también, pues tengo muchos en inglés, pero eso yo supongo que los dejaré para otro episodio, pero bueno, es que StarTalk de Neil deGrasse Tyson, que igual, o sea, por empezar a escucharlo o escucharte algún programa que toque en algún tema que te guste, porque la verdad que Neil deGrasse Tyson es, vamos, explica las cosas de maravilla, es alucinante. O sea, de hecho, la última entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo es hipnótica. O sea, la habré visto como 3 o 4 veces y es que es una persona que da gusto escucharle cómo explica las cosas. Pero es lo mismo de siempre. Los podcasts en inglés tiran para atrás porque... Es que es más difícil encontrarle el hueco, es lo que me pasa a mí. Claro, porque tienes que prestar más atención. Y realmente es... La putada de esto es que es la curva de aprendizaje. Realmente los primeros te cuestan mucho... Pero luego te haces a ello. El problema es tener esa constancia al principio. Mira, a mí me pasa... He empezado a leer ahora en inglés un libro que me gusta mucho, que me regaló mi novia. Yo lo he leído ya en español y ahora lo estoy empezando a leer en inglés. Ya es el segundo de... Leí El nombre del viento en inglés hace unos meses y ahora estoy con El temor de un hombre sabio, que es el segundo de la trilogía. Estoy empezando y ya te digo, los dos primeros capítulos me están costando mucho. Y es lo mismo que me ocurrió la otra vez, y mira que ya terminé aquel libro en inglés y la experiencia fue muy positiva, pero los primeros capítulos es ese óxido que se te va formando de tener algo un poco abandonado, pues lo que te cuesta limarlo, y con los podcasts estoy seguro de que es igual. Quizá para mí un poco más, porque el audio siempre me ha costado más que lo escrito, porque el audio pues llevas el ritmo del que te esté hablando, mientras que en lo que es escrito llevas tu ritmo. Pero yo creo que es eso, es el acostumbrarte. Una vez lo venzas esa barrera, yo creo que es como, tiene que ser como escuchar uno en español, pero hay que encontrar ese momento y ser constante. Sí, sobre todo el ser constante, porque yo la verdad que al haber estado un año fuera, el oído, vamos, yo ahora me pongo un podcast y entiendo mucho mejor, o sea, lo he notado una barbaridad. He acostumbrado el oído a escuchar cosas en inglés. Pero aún así, es eso, me pierdo mucho antes, o sea, dejo de escuchar mucho antes si no estoy prestando atención. O sea, si estoy, yo que me los pongo mucho los podcasts trabajando, pues si es uno en español, como llevas toda la vida escuchando español, pues tardas mucho más en desconectar o en dejar de enterarte que están contando o que... Claro. O que están narrando. Sí, sí, sí. Pero en inglés pasa eso. Y también el problema es que muchos de los que yo quiero escuchar en inglés, o sea, tienen un contenido muy fuerte. Tienen un contenido que hay que escuchar. Sí, y que hay que enterarte y hay que sacarle los matices. Claro. Serial, hay que estar atento. Radiolab, hay que estar atento. Porque te están contando una historia. Y si desconectas 5 minutos... ya le tienes que estar dando para atrás para volverte a enterar. Yo, Serial, que además la primera temporada la escuché cuando aún tenía el oído patata, o sea que mi inglés de oído para escuchar era bastante peor que el que yo considero que tengo ahora. Yo no sé las veces que habré repetido capítulos o habré echado para atrás media hora de capítulo o 15 minutos de capítulo. Y de hecho creo que no pude escucharlo hasta la tercera vez que lo empecé. Había empezado el primer capítulo, primer y segundo capítulo, y lo dejaba porque no me enteraba. Lo empecé otra vez, y lo mismo. Y a la tercera ya conseguí escucharme la temporada entera de un tirón, que además lo bueno que tuve es que ya había finalizado, que además que con los cliffhangers estos que te dejan a veces o... Sí. O misterios que dices, ostras, quiero escuchar el siguiente, pues bueno, pues te lo escuchas de tirón, que si es verdad que entre comillas pierde algo la magia, pero al final tú lo que quieres es escuchar la historia, o sea que... Sí, está claro. Cuando te llega la llamada lo necesitas y lo quieres ya. Sí, porque eso me pasó con El gran apagón, que cuando empecé a escucharlo, no estaba toda la temporada, faltaban, me parece, a lo mejor un par de capítulos para acabar. Y me la puse en 2 días, o sea, me la acabé en 2 días y ya, claro, a esperar una semana que llegara el siguiente capítulo y eso te mata. Sí. Y no sé, supongo que tendría muchas más espinitas clavadas, pero es eso. Básicamente son podcasts en inglés, sobre todo, porque hay cosas muy buenas, pero sigue siendo un pelín una barrera. Pero bueno. Sí. Pues nada, a propósito de Año Nuevo. Yo sí. El mío ya lo tengo hecho, desde luego. Pues nada, tío, yo creo que hemos dado un buen repaso, ¿no? Ha quedado esto... todo bien, ¿no? Ha quedado estupendo. Pues... yo, nada, yo creo que lo podríamos dejar aquí y a ver si lo montamos, lo subimos y nos escucha alguien. Pues nada, tío, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Igualmente. Venga. Venga, hasta luego.